nos trae la voz de los que andan perdidos, lavando sus pecados en un vaso de lágrimas frente a mí, frente a mí. Y no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. La ra no la. La ra na la. Hay cines y bares repletos de solos, hay caras borradas, basura en colores, arenas movedizas en un lágrima de lágrimas frente a mí, frente a mí. Comida y la fama. Yo acaricio los vidrios y camino dormido. Y no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería de mí sin tu amor. Yo no sé qué sería. La la la la la la la la la la la la. Quédate, al fin y al cabo pienso mucho en ti. En la forma que me miras comprendí que ya no me querías. Nunca te quise. Mejor. No hay peor cosa que te quieran mucho. Como dijo un señor que se llama Alfredo, y no voy a decir el apellido, Leuco, que era muy... Bueno, no, con todo respeto. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. La anécdota es buena. Era muy, no sé qué era muy, no sé qué es algo. Bueno, como, no hablemos de estas cosas que todos los días me deprimen. Quería hablar de este espacio del señor Alfredo, con quien yo tuve una discusión casi cuerpo a cuerpo. Estaba Leuco, Brandoni y yo. ¡Qué trío! ¡Hermoso! Me lo banqué a los dos. Hugo siempre dice, prepará, dejá de amagar que sos guapo. No, que con esa gente si no te agrandás, ¿con quién te va a agrandar? Bien, entonces discutimos una cosa así entre pasillos y después uno me contó, ¿y sabes lo que hizo este tipo, Alfredito? Hablaba maravillas. Esto tiene una reflexión muy buena, que cuando te quiere mucho, entonces el tipo hablaba maravillas de Néstor Kirchner todo el día. Así, para ganarse a algo, por supuesto, pero maravilla, que era una cosa impresionante, un revolucionario ruso, etrusco, uruguayo, todo, que iba a dominar al mundo con amor. Y bueno, se quería ganar algo. Y lo mandó a llamar a la... Dijo, bueno, le mandaron un remis, fue, dijo, me van a felicitar. Lo que le dijo Néstor Kirchner fue muy inteligente, y muy que lo tenga que haber dicho yo, pero no fui presidente. Le dijo, mi amigo, nadie le pidió nada. Eso fue todo. No me sobrevalore, haga su trabajo periodístico y critíqueme. Eso es buenísimo. Porque cuando te pasan el violín o te pasan la franela, está al horno. O tenés que pagar. Bueno, pero él me quiere. ¿Qué fachamos? No, tenemos muchos temas. Yo tengo muchos temas nuevos. 890. ¿Se llama así el tema? Ah, Príncipe del Manicomio. Sí, son temas más o menos manoseaditos por la voz y por mi... Bueno, hoy no tengo voz. Tengo una voz de Aliberti nomás, pero la voz arriba... Pero hay que entenderlo. Yo nunca me puse nada para cuando ando mal de la garganta. Cuando ando bárbaro, ese día no toco. Y anoche yo me puse un calzoncillo con ositos que tengo, puse el ventilador, dije, ¡ah, oh, qué calor que hace! Y hoy me duele la garganta. Soy tan pobre que ni dengue tengo. Ah, bueno, un tema, hablando lo que dijo Carlito, muy importante, no lo voy a sintetizar porque él no lo puede sintetizar tampoco, porque habla más que yo, pero habla bien. La desmaniconización. Nosotros rápidamente le digo, nosotros jugamos enfrente del Hospital Carrasco, cuando ahí jugó Tito Bonano, etcétera. Y jugábamos ahí, es muy larga la historia, pero es interesante. El fútbol silencio, decíamos, porque nos dejaban los muchachos de la San Francisco Solano, eran curas, no sé si eran del tercer mundo, el cuarto, el primero, pero eran jóvenes que nunca se propasaron con nosotros, pero nos dejaban jugar, ¿viste? Nos daban algunas camisetas para que nos vayamos a confesar de acá, yo le decía. Bueno, y enfrente estaba el Hospital Carrasco, que el Hospital Carrasco era un lugar para tuberculosos, y con todo respeto, sin ningún chiste, no quiero que haya ningún chiste, para leprosos, de nada. Entonces, había gente que tenía algún problema como yo, como todos nosotros, un problema que están las botellas Sindor, qué antiguo que soy, las botellas de spray medio que se mueven un poco. Entonces, nosotros pensábamos que enfrente estaban los señores que estaban con algunos problemas, tal vez un poquito más evidente que nosotros. Entonces, de ahí nació este tema que se llama Príncipe del Manicomio. Ve, ahí está, me gusta la voz así. Pero bueno, voy a tener que cantar arriba.